Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos experimentamos muchas insatisfacciones en esta vida terrena. Eso nos hace pensar en que solo algo supremo puede saciarnos plenamente. Tenemos sed de Dios. Sintonizo plenamente con la homilía del padre Ignacio Larrañaga del 16 de diciembre del 2012, cuando cumplió 60 años de ordenación sacerdotal. Pienso que deja un mensaje para todos, porque todos experimentamos una gran sed de Dios. Si se animan, vale la pena escucharla y meditarla porque tiene un contenido muy sabio. Dijo este sacerdote, hace 60 años, en una mañana como esta, pero una mañana de nieve, fui consagrado sacerdote de Jesucristo. Es decir, fui separado y reservado para dedicarme exclusivamente al Señor Jesucristo, el único por quien vale la pena de luchar, vibrar y estremecerse. Fui declarado amigo y discípulo del Señor y fui enviado como apóstol para gritar ante el mundo que Dios es y Jesucristo vive. Porque al final, ¿quién soy? Soy aquella fuerza de profundidad, siempre inquieta y siempre inquietante, buscando un centro de gravedad donde poder equilibrarme, ajustarme y descansar. Somos criaturas hechas por Dios a su imagen y semejanza. Todo eso se llama sed de Dios. En suma, somos buscadores de Dios y peregrinos de lo absoluto. De tal modo que los fenómenos trágicos que palpitan en el corazón del hombre no son otra cosa sino un eco de esta sed de Dios por el vacío existencial que tienen. Las ganas de morir que experimentan a veces algunas personas no son otra cosa que otro eco de esta sed de Dios. La insatisfacción humana en toda su intensidad y amplitud, el no saber para qué estamos en este mundo, el tedio de la vida, el vacío existencial, el desencanto general, no son otra cosa que la otra cara de la sed de Dios. Como marca de fabricación, como patente de inventiva, Dios había grabado su rostro en las profundidades íntimas, últimas e inefables de mi alma. Por eso, sabiéndolo o sin saber, estamos permanentemente buscándolo. Usted creía que el día que conquistara aquel ideal, ese día se sentiría plenamente satisfecho. Logra el ideal y queda insatisfecho. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta estaba persiguiendo a un alguien infinito. Estaba buscando a Dios mismo. Iba corriendo apresuradamente detrás de las criaturas, pero sin darse cuenta estaba corriendo detrás de Dios. Cuando este corazón se ajusta en Dios, en este corazón reina el orden, el equilibrio, la armonía y la paz. Cuando este corazón pretende ajustarse en las criaturas cuyas medidas no le corresponden, como dice San Agustín, este corazón estará inquieto y desasosegado hasta descansar en Dios. Por eso yo lo experimenté en los 12 años de preparación que preceden al sacerdocio. Por eso desde entonces no he hecho otra cosa que saltar de continente en continente y volar por los espacios aéreos, convidando a los hombres a comprometerse con el Altísimo y glorioso Señor Jesucristo. Anuncié a los cuatro vientos a un Dios en cuya memoria no se registran las culpas de los pueblos y en cuyo diccionario no se encuentra la palabra castigo. Dios es como aquel anciano padre del hijo pródigo que cuando éste regresa a la casa después de una vida disoluta, el padre, en vez de reprensión y castigo, le organiza una fiesta inolvidable. No sé de qué otra manera decirles. He enseñado a las gentes a sufrir menos y ser más felices, a sentirse amados y a responder al amor con amor. He enseñado a los hombres a salvarse a sí mismos, salvándose de sí mismos, es decir, a salvarse de miedos, agonías y tristezas, para vivir en una paz inalterable. Y todo esto en Dios, en la fe. Anuncié a gritos a la humanidad que Dios es infinitamente poderoso, pero también infinitamente amoroso. Nos cuida como una misteriosa madre. Y el mundo se enterará de la dicha sin fin que experimentarán los que se abandonan en sus manos. Vida eterna. Un día llegaremos a un mundo inimaginable. Es verdad que todo acabará, pero también es verdad que todo comenzará. En la puerta de la casa nos espera el Padre y nos reconocerá y nos extenderá la mano y nos sentará a la mesa y comenzará una fiesta que nunca se acabará. El mar borrará las huellas del dolor, el viento secará las lágrimas, el amor y la muerte se abrazarán y sobre los espacios infinitos brillará una eterna alegría. Un día dije a los hombres, aunque hasta ahora hayan oído hablar de un Dios vestido de relámpagos amenazantes, de ahora en adelante oirán hablar de un mar de ternura. Las primicias del banquete estarán reservadas para los últimos, y los que ocupan el último lugar serán invitados a la cabecera de la mesa, porque llegó el reino del amor. Y el Padre navega sobre las nubes, desciende en la lluvia, sonríe en las flores, duerme en el corazón de las madres y cuida a los pequeños. Llegó el reino del amor para siempre. Todo esto fue mi mensaje fundamental, entre otras muchas cosas, a lo largo de los 60 años de sacerdocio. Los 60 años se esfumaron velozmente. Ahora me voy poco a poco, pero antes que el gran silencio me alcance, quiero acurrucarme intensamente en los brazos de mi Padre y vivir en su intimidad. La noche se acerca y las corrientes de la decadencia me arrastran. Estoy en el ocaso, pero detrás de los horizontes se levantan las altas montañas y las colinas eternas que me esperan para una vida sin fin. Dios eterno y fuente de ternura, me presento ante ti como un niño huérfano necesitado de tu protección y cariño, porque en realidad solo a ti te necesito y en verdad solo a ti te tengo. Pero solo eso me basta, porque contigo nada me falta. He recorrido continentes, he atravesado mares y he volado por la amplitud del firmamento, persiguiendo únicamente que tu nombre sea glorificado y que los humanos sufran menos y sean más plenos y dichosos. A lo largo de este dilatado recorrido, he sentido tu aliento y me has cobijado bajo la sombra de tus alas. Padre querido, siento una gratitud emocionada que no se puede expresar con palabras. En tus manos me pongo, dispuesto a que, cuando tú dispongas, me lleves a tu santo lugar. Ven, Señor Jesús. Amén. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.